Bueno, y el contacto es con Raoni Díaz, que además de recibirlo, además de tener su columna, su análisis, su información, nos deleita siempre con la selección musical. Raoni, bienvenido, como siempre, un gusto recibirte en Radio Centenario. Buen día. Hola, Diego, buen día. Buen día, Hernán. Buen día a todos que están escuchando. Para mí, muy gusto también poder hacer ese contacto y transmitir un poco lo que pasa aquí, un poco de la cultura que vivimos por aquí. Muchas bueno, gracias. Sí, que además no es cultura azarosa, siempre es cultura con una búsqueda previa, ¿no? Con un intento de comunicar, que la otra tampoco es mala, pero esta tiene una carga superior. Claro, porque siempre busco ahí relacionar algunas cosas que tenga relación ahí con la música, pero también con la historia de nosotros, ¿no? Buscando ahí las músicas populares y con la selección de hoy tenemos ahí el Luis Gonzaga, que se quedó mucho popular durante bastante tiempo y se fue ahí el principal responsable por difundir ahí, divulgar a la música del campesino nordestino para las grandes ciudades como Río de Janeiro, São Paulo y otras capitales de Brasil, más al sudeste de Brasil. Preciosa música, ¿no? ¿De dónde vendrá? Digo, tendríamos que buscarlo también esto. Te saludo al aire, Raoni. La presencia del acordeón, ¿no? La música tendrá que ver, nos imaginamos, con los inmigrantes. Sí, sí, totalmente. Luis Gonzaga, que es este cantante ahí, que infelizmente murió ahí ainda en 1989, nació en Pernambuco, en el nordeste de Brasil, en el interior, donde es muy difundido ahí el acordeón, principalmente por la presencia de la cultura portuguesa ainda en la época de la colonización. Claro. Y junto también, pero también se habla bastante, principalmente más que los dos portugueses, se habla mucho de la influencia del acordeón por los holandeses y también algunos españoles. Entonces, sería a partir de ahí que tenía llegado ahí al pueblo campesino este instrumento y que se quedó hasta hoy. Pero es eso, la importancia de Luis Gonzaga como cantante y como ahí el principal, se puede decir, publicitario de la música nordestina, fue porque salió ahí del interior de la ciudad donde vivía, llamada Exu, y se fue ahí a cantar y a tocar en Río de Janeiro, empezando ahí algunos cabarets, algunos bares y tiendas, hasta ganar ahí popularidad, y ahí sí empezar a difundir la música que viene ahí del nordeste, del campo, y junto con él también las fiestas juninas que empezamos ahora en junio, que son fiestas populares bastante lindas también, donde hay bailes donde hay ahí la influencia de los bailes de Francia, que hay más o menos ahí de 30 a 20 parejas y que bailan ahí también del acordeón, pero también del cavaco, que es un instrumento portugués, y el triángulo, que hace un instrumento de metal. Cierto. Y también, claro, la zabumba, que es parecida con un sordo. Entonces, es una fiesta bastante popular, bastante católica, bastante sincretizada también con las religiones africanas, y que se pasa ahora empezando en junio. Entonces, de junio hasta más o menos el inicio de agosto, vamos a tener fiestas ahí por los barrios, por las ciudades. Es una época bastante bonita. Esto, un apunte nomás de lo de la música, Raoni, esta presencia del acordeón, ¿eso estoy confundido? ¿O también aquí en el sur, en Río Grande, por ahí hay también música con acordeón? Música gaúcha. Sí, se llama, sí, ahí está como clasificado como la música gaúcha, que distó ahí un poco de la música que tenemos en Nordeste, que también utiliza el acordeón, pero ya una otra estructura musical. Colonias alemanas, ¿no? Por ejemplo. Sí, influencias bastante distintas, incluyendo suizas, alemanas, yo creo que italianas también un poco, y que influencian también ahí en la cadencia musical y también en la comida. En esa época comemos bastante. Pero sí, hay en Brasil, yo creo, una pluralidad cultural, ¿no? Pero, del territorio y la influencia que tuvieron ahí los diferentes tipos de colonizadores. Por aquí tuvimos italianos, españoles, portugueses, holandeses, alemanes. Bueno, la pasaje de ellos por aquí dejó algunas características en la cultura de nosotros. Sí, además uno supone que esa dimensión que tiene Brasil hace que se puedan desarrollar distintas culturas en el seno por las diferentes realidades, por eso que decías también de diferentes núcleos externos que fueron influyendo y también por las Claro. comunicaciones, que ahora son muy directas, pero antes quizá eran menos y crecía la cultura de manera distinta en diferentes países, en diferentes partes, digo. Sí, claro, y muchos de estos pueblitos, de ese conjunto de personas se quedaban ahí separados de la capital, de donde se quedaban los puertos, donde había un poco más de movimentación de población de influencia. Entonces, esta población que se quedaron ahí más adentro del territorio tuvieron ahí la oportunidad de desarrollar su cultura, adaptar la cultura que traen de sus Muy bien. países y adaptaron ahí a ese nuevo territorio, ¿no? Que donde estaban se acomodando ahora. Y claro, con la influencia principalmente de la cultura africana y también indígena. En la música y en las fiestas juninas ahora hay un secretismo bastante grande, porque en lo mismo tiempo que se cultúa ahí los santos católicos, principalmente San Pablo, San José, San Antonio, también hay ahí el culto a los orixás, a las entidades de África y también los caboclos, que son entidades también relacionadas a los pueblos indígenas. Y claro, como muchas de estas comunidades, muchas de estas fiestas se desarrollaron en el interior, acerca de la mata, de la floresta y todo, agregaron ahí a este tipo de cultura muchas referencias de este tipo de. Entonces, por ejemplo, muchas de las comidas que comemos ahora son hechas de maíz, porque en esa época del año en Brasil es donde hay la principal cosecha ahí de maíz en el país. Entonces, te utiliza este alimento que teóricamente no más, ahora tenemos una diversificación tremenda de alimentos, pero en aquella época tenían más en abundancia la maíz, entonces hacían de todo con la maíz. Y hoy tenemos ahí una cantidad enorme de comidas hechas de maíz que comemos ahora en las fiestas juninas. Bien, pasamos al otro tema, si te parece, Raoni, es el aumento de la Vamos. militarización con la creación de otro destacamento de policía. Uno no tiene. En Uruguay estamos hablando también del aumento de efectivos para la Republicana, que es una fuerza de choque. Bueno, pero en Brasil pasa lo mismo. Sí, pasa lo mismo y con números también bastante asustadores, porque se podemos relacionar esta creación de este destacamento de la policía, uno más, porque hay a otros tipos de destacamentos de distintos barrios aquí de Río de Janeiro. Empezaron principalmente por la zona central y por la zona sur de Río de Janeiro, donde están ahí las playas, los puntos turísticos. Y ahora empezaron a expandir este proyecto para otros barrios de la ciudad, donde empezaron ahora a hacer en esta semana, empezaron a hacer en una isla donde se queda la Universidad Federal de Río de Janeiro, una de las principales universidades federales de Brasil, donde ahí se ponen más o menos, van a trabajar ahí más o menos 30 policiales, pero no hacen papel de policial militar, pero es como un destacamento específico para determinados tipos de actuación, principalmente contra furtos, pero también un supuesto combate a los usuarios y el tráfico de drogas. Pero sabemos ya popularmente que este tipo de actuación, de este tipo de destacamento de la policía, que tampoco utiliza lo mismo uniforme que la policía militar. Para tener una noción, se cambia el uniforme en un otro tipo de uniforme con color específica para cada barrio. Y bueno, donde la actuación principal de este tipo de destacamento de la policía es básicamente hacer la coerción contra la población y bueno, con un argumento de seguridad, pero hacen sus propias leyes y adentro de este barrio. Se mezclando bastante con el caso de las milicias que están. También son compuestas ahí por la policía. Bueno, ¿y cómo llama la atención ese tipo de elementos de la militarización? Porque salió ahí por aquí una pesquisa, los números de una pesquisa que pone ahí número el aumento de la actuación de la policía militar y de las muertes hechas por la policía militar en Río de Janeiro. Solo para en el año pasado, hasta abril del año pasado, la policía militar de Río tenía matado más o menos 38 personas. ¿38? En este año, hasta 368 personas muertas por la policía militar. Sí, 368. Y bueno, hasta abril de ese año, de 2019, ya llegamos al número de 558 personas. O sea, tuvimos un aumento tremendo. O que haciendo ahí una proporción, es más o menos de 5 a 7 personas muertas por día por la policía militar del Río de Janeiro. Entonces, es un resultado claro ahí de esta política nueva de apoyar ahí la utilización de armas y la violencia de la policía, principalmente comandada ahí por el gobierno, y ahora tenemos ahí empezar a recibir ahí los resultados. Otro número que llama bastante la atención es la cantidad de armamento aprendido por la policía. Solamente en abril, hasta abril de ese año, se fueron aprendidos ya por la policía militar 2.904 armas, entre ellas 187 fusiles. Pero este 187 fusiles no está en la cuenta por más de 100 fusiles aprendidos en el caso de Marielle, en la casa del supuesto atirador que tenía matado a Marielle, donde se encontraron más de 100 fusiles, pero no entran en este número porque no estaban completos, eran parte de fusiles. Entonces, por ese número yo creo que conseguimos tener una noción del nivel de violencia y por la policía militar y para la población, ¿no? Arriba de la población. Raoni, una pregunta puntual para ir al tema, para redondear por hoy. ¿Hay algún porcentaje de cuántos de esos casos tienen algún procesamiento judicial, recorren algún camino judicial donde haya policías que quedan presos? Sí, relacionado a estos casos de donde hay muertes, donde una policía mata un ciudadano, siendo ella traficante, un padre de familia, una madre, un hijo, no importa, pero entra en la cuenta todas las personas muertas en la sociedad por la policía. Algunos de estos casos llegan ahí al Ministerio Público Regional o federal, que ahí da cuenta de seguir con el proceso. Pero hasta ahora, por la deficiencia del ministerio, el ministerio solamente consigue agarrar para sí, empezar a hacer el proceso, más o menos 10% del total de casos que se pasan. Entonces, es muy difícil que el sector público, el Ministerio Público en el caso, consiga dar cuenta ahí de iniciar el proceso de esta cantidad de todas las familias que tuvieron personas muertas. Entonces, es una cantidad bastante pequeña y que demuestra también, claro, una deficiencia y una falta de, tal vez también de ganas del Estado de desarrollar este tipo de denuncias y de casos de muertes, ¿no? Bien, el otro tema, Raoni, es el caso de invasión de la policía en los apartamentos de conjuntos de habitaciones del gobierno. Claro, claro, y que también es un reflejo, ¿no?, el resultado del aumento de esta de ese discurso de violencia, de utilización de armas que aquí por el Río de Janeiro y con en Brasil. Esa denuncia salió y solamente en una radio aquí de Río de Janeiro y no siguió siendo ahí vehiculada por la televisión, por ejemplo. De pronto se fue afastada del noticiario, pero que conseguimos, que yo conseguí captar y poner por aquí, que se pasa en conjuntos habitacionales construidos por el gobierno para familias pobres de Río de Janeiro, donde ahí se viven ahí una cantidad tremenda de familias, son verdaderos condominios ahí con 10 edificios, 12 edificios, donde la policía militar, con un supuesto argumento ahí que estaba haciendo investigación, empezaron a invadir las casas, los apartamentos de las personas, inclusive en momentos cuando no tenía ninguna persona, porque hacían eso en los horarios donde las personas estaban trabajando, los hijos estaban en la escuela. O entonces hasta en momentos donde las personas estaban saliendo de la casa por la parte de la mañana. Yo estuve escuchando un relato de una persona que llegó a preguntar para uno de los policiales dónde estaba el mandato oficial, ¿no? El mandato judicial que permitía que entrasen en su casa, y la respuesta, la contestación del policial militar es que el mandato judicial, el documento judicial, era ello mismo, él era la ley en el caso, ¿no? Que no era necesario tener ahí ningún tipo de documento. Y así entraron, se quedaron adentro de la casa de la persona cerca de 40 minutos, una hora, moviendo tudo na casa, buscando alguma coisa que não se habla, e depois saem. Em alguns casos ainda sacam dinheiro das pessoas, sacam algum material da casa, e esse tipo de denúncia chegou no início da semana e de forma muito rápida se foi sacada aí do noticiário. Bem, Raul. Mas, claro, é um reflexo. No, solamente para terminar, que claro, un reflejo muy claro del tipo de política que está instaurado aquí ahora en Brasil. Bien. Y en Río de Janeiro, claro. Raoni, para terminar, ahora sí, un comentario: apenas se viene la Copa América en Brasil, me imagino que hay expectativas del gobierno, como siempre pasa, que la gente se entretenga con ese torneo, más allá de que no va a estar Neymar ahora por una lesión, y que se olviden un poco de los problemas que está trayendo el gobierno de Bolsonaro. ¿Qué nivel de expectativas de la gente ves con este torneo? Bueno, la ciudad y en el país, en todo caso, no tenemos venido ahí grandes investimientos y adaptaciones. Hasta ahora no, diferente de la Copa del Mundo, hasta ahora no se mira mucho movilizaciones populares en la calle para pintar la calle y poner el enfeite ahí como dejando la calle más, un poco más bonita, un poco más con los colores del país, como se hace culturalmente en periodo de la Copa del Mundo, principalmente por las cuestiones que estamos pasando. En esa semana ahora, por ejemplo, vamos a tener ahí una greve general, una huelga, parece, sí, que va a ser la primera del año y la primera del gobierno Bolsonaro, porque de facto hay movilizaciones de sectores del transporte, de aeropuertos, de estudiantes, de profesores. Entonces parece que por la primera vez vamos a tener una movilización efectiva de la población, y bueno, estamos ahí en la expectativa. Entonces la impresión que yo tengo es que la cuestión de la Copa de la América y toda esta cuestión de entretener a las personas no ha movilizado mucho ainda, no ha afectado mucho. La huelga que mencionás, la greve, si no me equivoco, es que es el viernes, es sexta, la ¿no? La huelga, sí, claro, perdóname. Sí, no, está bien, pero es el viernes, ¿el sexta? Sí, en viernes ahora, próximo, sí, sexta-feira, sí, bien, en viernes, claro. Bien. Muy bien. Y empieza por la medianoche y se queda hasta la medianoche de sábado. Correcto. Entonces esperamos ahí que de facto vamos a parar. Espero que sí, yo creo. Muy bien, muy bien. Raoni, un abrazo. Escuchamos a Quillú por ahí. Me pareció escucharlo de fondo en algún momento, ¿no? Ladrando. Sí, está hablando que también quiere. Claro, quiere hablar, él hace parece. Su informe también. Sí, claro. Te mandamos un abrazo. Gracias por, como siempre, preparar esta columna. Y hasta la próxima. Y le voy a decir a la gente que Raoni se está quejando del frío, Diego, allá en Río. Dice que se queda en la casa porque hace 20 grados. Imagínate. Acá se ríe el operador. Si querés, todo. Bueno, te podemos dar unas semanitas acá sin problema a cambio de que nos des unas semanitas allá. Acá cuando nos levantamos hay 5 o 6 grados. 5 o 6 grados cuando nos levantamos. Sí, pero aquí no estamos acostumbrados con este tipo de temperatura y junto con la temperatura baja que tenemos aquí hay la lluvia también que saca ahí todas las ganas de salir de la casa. Bueno, pero sí podemos cambiar. Un abrazo, Raoni. Una semana en Uruguay. ¿Cómo no? Bueno. ¿Cómo no? Lo hacemos. Abrazo grande, hasta la próxima. Nos despedimos nosotros, cerramos el programa contigo, escuchando un poquito más de Luis Gonzaga, este tema bañado. Un abrazo, Raoni. Y Diego, nos despedimos. Nos despedimos, volvemos el lunes a partir de las 7:30 de la mañana. Chao. Whiskey by you, whiskey by you.